Bienvenido a tu instante informativo, tu comuna radio. En la llegada del COVID-19 a Venezuela, el viernes 13 de marzo del 2020, Venezuela ha reportado 423 casos de coronavirus, de los cuales 220 recuperados, 10 fallecidos. Habló para ustedes, Wilder Mejía.